mirada que me hizo sentir, esa mirada que me hizo vivir, encendió pasión, me explota el corazón. Ese momento cuando empezó, ese momento que me congeló y mi corazón delira esta visión en ti. La esperanza como fuerte alianza entre tú y yo. Entre tú y yo. Entre tú y yo. Amor, hoy sueño con vivir en tu interior, sentir tu calor, abrazando mi fervor. Hoy miro al cielo y te veo a ti, hoy miro el fuego y me veo a mí. Arde la pasión, enciende el corazón en ti.